llorar por mí. No, es verdad que fui con otra mujer ayer. Tramposo era el muchacho. Y la porra. Basta de llorar. Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? ¡Hey! ¡Mueva la cadera! ¡Oh, oh, oh! Y el grito de las chicas solteras, a ver, a ver. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós por aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras